Hola Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te dejé para el final, ¿estás enojada? No, ¿cómo voy a estar enojado? Bueno, pensé que tenías esa cara seria, así, o que estás asustado. No, estoy pensando. Bueno, esas cuestiones que acá no se acostumbran, no nos vengan con cosas raras. No. Martín, estaba vamos distraído a en realidad. Se dice así cuando estás pensando. Martín, vamos a cerrar el año. Ha sido muy maravilloso tenerte de compañero, de verdad. Te agradezco mucho. Un gusto, lo mismo con vos, Leni y con Nina. Han sido dos compañeras impecables. Ni un problema. La verdad, un orgullo y un honor. Podemos ser peores igual, ¿sí? No, estoy diciendo lo contrario. No, somos buena gente, creo yo. Ayer les decía a mis hijos que cuando alguien te dice que yo soy buena persona, disparen lejos. Y ahora lo digo yo. Ojo cuando alguien... Cuidado con la así gente que no somos buena así. Gente ni nos interesa. Martín, ¿de qué vamos a hablar? Hablamos de muchas cosas durante estos meses que compartimos. Tenía preparado una suerte de resumen, pero en realidad estuve escuchando el programa de hoy y la verdad que todos los programas son medio transversales en relación a que bueno, tocan diferentes temas desde diferentes enfoques, pero suelen ser temas que no es una cuestión repetitiva. Al contrario, me parece bien intencional esto de volver sobre algún tema con otro enfoque, con una nueva perspectiva, con un aporte... Desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de lo teórico, desde el punto de vista de, claro, de lo coyuntural también. Bueno, diferentes abordajes que se le van dando a los temas y no quisiera ser reiterativo en eso, pero por lo menos a ver si podemos hacer un raconto de algunos de los aportes que nos acercaron quienes desde este espacio nos dieron una comunicación telefónica o algún aporte. A mí me pareció, no sé si vos tenés un orden, a mí me pareció muy interesante. No, vamos con cualquiera. No me problema. Pareció muy interesante esto que tenías con Esteban Torroba, este trabajo que hicieron, porque es la temática de la infancia y la adolescencia desde los derechos en la universidad y en la legislatura. Sí. O sea, así, como un gran, ponerlo como una gran pantalla. Sí, en realidad... lo valioso de ese aporte para quienes por ahí no pudieron escuchar esa nota, esa entrevista, esa conversación con Esteban Torroba es un abogado que es secretario del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa y con quien compartimos el espacio del observatorio. Hemos intentado redactar un informe relativo al tratamiento de iniciativas legislativas que tengan que ver con el asesoramiento letrado a niñas, niños y adolescentes. Niñas también habría que agregar, pero en el lenguaje jurídico es todavía más difícil que con la RAE. Está más complicado. Como bien. No le estarían cayendo bien el niñas. Es que bueno, y con los diputados ya vimos la última experiencia, ¿no? El tratamiento relativo a esto, a lo que normalmente se le llama el abogado o abogada del niño. En realidad es el abogado del niño para la ley. Para la ley es el abogado del niño, sí, pero no les entra tampoco la ley. No, claro, es otra discusión. Pero insisto, en esto de la transversalidad de los ejes que atraviesan este programa, bueno, tengo la necesidad de indicarlo así, porque bueno, así está formalmente planteado en la legislatura de la provincia de La Pampa. Se llevó este informe que hacemos desde el observatorio que intenta, bueno, empezar a ordenar de alguna manera algunas apreciaciones generales respecto de lo que sería deseable, respecto de lo que fueron experiencias en otras provincias y que no han sido, al menos desde algunos puntos de vista cuestionables, respecto de, bueno, iniciativas que no contemplan de una manera integral la realidad de los planteos jurídicos que pueden hacer niñas, niños y adolescentes, desde una figura de denunciantes o de querellantes. Quien inicia una demanda puede ser un niño y un adolescente y no es solamente garantizarlo en términos legales de que bueno, de que en alguna circunstancia remota acceda a un abogado o abogada y vaya a la justicia contra un adulto o como colectivo de adolescentes también tenga la posibilidad, sino que también hay que ofrecer desde el Estado garantías mayores que simplemente bueno, la posibilidad de ir a contratar uno. La accesibilidad de ese derecho es sobre lo que más ha tratado de aportar este informe. La accesibilidad en el sentido de que, bueno, de que el Estado lo tome parte por parte en esto de quiénes van a ser esos abogados y abogadas, de dónde, cuál es, cómo acreditan una especialidad en eso, cómo contemplar a un grupo de niños o niñas y adolescentes, cómo, cómo el Estado también propone un abordaje interdisciplinario en esto, porque para interpretar una demanda siempre muchos aspectos para cubrir y la posibilidad de que eso se haga de manera más integral, bueno, no depende solamente de un abogado o una abogada, claro, ¿no? Sí, esto, estas cuestiones las hablábamos cuando tratábamos de armar las columnas antes de que vinieras al programa, de que esto que vos siempre proponés, el tratamiento interdisciplinario, que es fundamental, y una de las cuestiones que en el programa ha sido un reclamo casi permanente es esto del acceso a la justicia, y que, sí, y que es fundamental. Que es un elemento importante esto de que, digo, quien lo ofrece al servicio de asesoría letrada sea el Estado y no, bueno, existe un listado en el sí, que eso es horrible. El adolescente, niña o niño, bueno, va y qué sé yo, tiene que convencer a su padre de que le pague una abogada o abogada. No, y aún cuando con el beneficio de litigar sin gastos, a mí me ha pasado en otra etapa, siempre. Claro, en otra etapa, porque había pasaba con las víctimas de violencia de género, con las mujeres, había un listado en el Colegio de Abogados que por sorteo, generalmente eran problemas de violencia, por sorteo te tocaba un abogado. Sí. Y al final, a la mayoría de las veces, no era una persona sensible, no era formada, era solidario ante sus colegas para mostrar, mira qué solidario soy, yo estoy en la lista. Pero después, a la hora de atender a una víctima de violencia, a una mujer que estaba atravesando una situación, la verdad que la hacían ir 10 veces al estudio, nunca la podían atender, siempre estaban ocupados con cuestiones más importantes, sí. Nunca leían el expediente, nunca lo revisaban. Bueno, eran... Pero más allá de la calidad que es exigible a una persona que se desempeña en el marco de una institución pública y a alguien que no, que lo hace, claro, de la profesión liberal, también está la cuestión de que un niño o niña... Por eso, ¿cómo, mirá, imagínate si a una mujer le pasaba esto, claro, que iba a un niño o niño más en banda todavía? Claro, para pensarlo en términos concretos, las niñas o niños que demandan algo, en general lo demandan al adulto responsable. Claro. ¿Y quién va a garantizar ese proceso si lo realiza alguien de la profesión liberal? Es muy difícil de pensar, la verdad que hay un proyecto nomás presentado acá en La Pampa que tiene todos estas observaciones posibles. Y bueno, esperamos que algo tomen de este informe y lo hagan. Sería mucho si nos convocan a participar. No, deberían. Y si no, bueno, que por lo menos podamos llevar adelante algún proceso que desemboque en algo superador. Es difícil, pero no es imposible. Pero además es una necesidad, hay que hacerlo. Vamos a contar un poco la cocina. Nosotras tenemos como compañera Cecilia Bertolé. Nosotros en la cocina del grupito de columnistas de Azul Profundo somos 4. Pero los compañeros tienen un problema con el protagonismo. Ellos no les gusta venir a la radio. Si tuvimos alguna charlita... Los horarios son complicados, todas y todos hacemos mucho. Con Ceci Bertolé llegamos a hablar sobre, bueno, el sistema de protección de derechos y políticas públicas, en esto de pensar las políticas públicas no solamente como las obligaciones del Estado, sino también cómo hacemos partícipes a niñas, niños, adolescentes en la política pública. Hay experiencias de eso, hay ejemplos, digo, ahí no todo es crítica, pero sí es importante visibilizar en esto. Yo me quedé con de esa charla, lo que puedo recoger es que hay, ¿cómo decirlo? Hay redes que hacen que son necesarias para un sistema de protección de derechos. Sin una red formal, un sistema de protección de derechos es insostenible. De hecho, existe algo parecido a un sistema de protección de derechos que se sostiene por redes que son más informales. ¿Por qué? Porque yo te conozco a vos conoces a aquel que trabaja en tal lugar, otro que trabaja en niñez, otro que trabaja en una defensoría, otro que trabaja en salud. Podemos tejer una red entre los conocidos. Eso está bueno para hacer un programa de radio, claro, pero no para la asistencia a las niñas, niños y adolescentes. A eso vamos, formalizar, institucionalizar esta red necesaria para un sistema de protección de derechos integrado. Bueno, es el desafío permanente. Y bueno, en ese sentido me parece que fue interesante, sacar un poco de cuenta sobre eso, de que en la práctica es necesario tener espacios institucionales y formales para que esa red y el sistema de protección de derechos tenga una sustancia, una materialidad diferente a lo que son los vínculos entre personas nomás. Claro. Y finalizando tus columnas, hiciste una entrevista a Alejandro Ossio que fue maravillosa, que fue de mucho aprendizaje para mí, por lo menos, y si fue para mí, también para la audiencia, celebro. Sí, creo que el aporte de Alejandro y bueno, de todo lo que fue la comisión que redactó el Código Procesal Penal Juvenil para Adolescentes. Ah, un tema muy espinoso desde el punto de vista de lo político, es, viste, siempre una camisa de once varas, meterte en una jerga, en un lenguaje encriptado como es el jurídico, a ver sobre, bueno, la cuestión penal, que en general la cuestión penal en el mundo adulto significa que puedes ir preso, que puede ser presa, que en definitiva lo punitivo y la pena no es solo económica, y los delitos de los que hablamos son delitos en general más graves, con lo cual ahí todo el mundo se pone un poquito más alterado para discutir, ¿no? Sí. Se buscan, ¿no? Se busca la sanción, se busca el castigo, y pensar eso en el plano de la adolescencia, por supuesto que es necesario tomarse un tiempo y hacerlo de manera seria. Y las cuentas que... Pero un poco ese miedo y otro poco el aferrarse a los sistemas de castigo y de control que tenemos ha hecho que estemos a casi 100 años de estancamiento en esto, ¿no? Porque se le daba un tratamiento irregular a los adolescentes. No hay un debido proceso para adolescentes que tienen conflicto con la ley penal, y no se los piensa en el sentido de un paradigma de protección de derechos. No, siguen no, quedando se los piensa como un nada, como esto que decíamos. Paradigma punitivista. Punitivista y o ni eso. No, ni eso. A veces ni siquiera se le garantizan los derechos que se le puede garantizar a un adulto. A mí me hacía gracia, los otros días leía a varios señores, porque por ahí viste que haces, en las redes aparecen gente que opina que uno no debería leer, pero a mí me sirve leer porque leo su historia. Entonces piden que el pibe vaya preso, que esté preso, que lo incluso ha habido pibes que los han golpeado en la calle, que los han ejecutado en la calle. Y entonces después, tras cartón, te dicen que ellos están educados en valores. ¿Valor? ¿Cuál es el valor de defender lo material? Ellos se creen que ellos que tienen valores porque no roban, o porque no se roban nada en el trabajo, porque van a trabajar horario. Y ahí terminó el valor. Sí. Ahora, en valor humano, cero. Perdemos de vista por completo los derechos que puede tener una persona. Que insisto, los adolescentes suelen estar expuestos a tratos mucho más arbitrarios que lo que puede ser un adulto, sí, porque al no haber una normativa para garantizar un debido proceso, bueno, ocurre lo que medio... Y entonces cuando vos llevas un discurso de esto de protección, de cuidado, de que, bueno, el punto está en otro lugar... De que lo que tiene que hacer el Estado es justamente estar ahí en donde no se pudieron garantizar derechos para... Entonces te vienen con que sos garantista, que Zaffaroni, que los K, que esto, que el otro, y se te acaba el discurso porque no podés encontrar un espacio para hablar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, del derecho humano, del derecho a la educación, del derecho a ser protegidos de esos entornos muchas veces negativos, que sabemos que es lo más difícil. Y entender que las personas somos una historia y que no se puede reeducar a alguien que está formando su identidad, formando un proyecto de vida, aprendiendo sobre sí mismo, tomando sus decisiones. Esto de, ¿no? El viejo paradigma penal es esto de la reeducación de quien se equivocó. Estamos hablando de una persona que tiene... otras características y tenemos que protegerla, ¿no? Estar con esa vara pensándolos y pensándolas, ¿no? También estuvimos hablando con Juan Pablo Puleiro. ¿Te acordás? Sí. Qué hermoso. Juan Pablo me parece que tuvo ahí un aporte interesante en términos de, bueno, ESI. Y la ESI no como un espacio curricular que debe ser garantizado, sino como una perspectiva para pensar todo el ámbito de la educación. Lo transversal que puede ser la ESI, esta falsa dicotomía respecto de hay que adaptar los contenidos para un pibito que para un adolescente. Digo, no, Juan nos dio una mano en esto de pensar que en las actividades del recreo se puede pensar desde la ESI, desde una perspectiva de géneros, desde respetar la diversidad, se puede pensar en el juego, se puede pensar en el contenido curricular, se puede pensar de manera transversal en todos los contenidos que uno dicta en el ámbito educativo. Y bueno, me parece que estuvo muy rico y yo rescato eso de la conversación con Juan. Sí, y bueno, durante ahora el verano yo no he pedido autorización, lo voy a hacer al aire, así uh-huh. los comprometo. Nos quedaron notas por subir y uh-huh. vamos a ir, si las vamos subiendo, para pensarlas. Cuando digo subiendo, digo a la web de Radio Kermés, radiokermés.com, allí donde se suben todas las notas. Y nos han quedado, porque hemos hecho 3-4 notas por día, y no hay tiempo. Mucho contenido, así que ahora en el verano, que no va a estar el programa, a lo mejor podemos compartir estas notas y seguir. Martín, yo te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco. Muchísimo que hayas sido parte de Azul Profundo. Te espero el año que viene. Basta con las flores. No, estoy re feliz de tener un equipo. Eso es maravilloso. A mí me molestan también, pero después lo hago todo el tiempo. De haber sido parte, te esperamos el año que viene, aunque sea una vez por mes. Nosotras sabemos que estás muy ocupado, pero una vez que armás un equipo, después es como complicado. Nina, gracias. No, Leni, gracias a vos. Este ha sido un hermoso año. Me encantó muchísimo ser parte de este programa y de haber viajado con vos a Buenos Aires y todo para cubrir el tema del debate por el aborto y todo eso. La verdad que muy, muy enriquecedor para mí personalmente. Y bueno, obviamente que es un espacio muy importante para la radio. Opino igual que el resto de mis compañeros y compañeras. Así que muchas gracias. Y nos vemos el año que viene, estaremos juntas. Gracias, audiencia, gracias a todas y todos. Insisto, gracias Juan Pablo Gabaza, gracias Cintia Alcaraz, gracias Verónica Maglena, todo el aguante. Mm. Besos a todas y todos los compañeros y compañeras de la radio. Espero el primer jueves de marzo estar aquí. Esperamos estar aquí y con novedades. Capaz que traigo un co-conductor, que me voy a sentir mucho más orgullosa. Y Martín, te esperamos. Vamos a ver quién es más. Si somos más, esperemos que. También agradecer yo a la gente de la radio, Kermés, que es un medio muy valioso en estos tiempos. Y bueno, ustedes dos que me han dado un espacio, me han cuidado, me han tratado muy bien.